El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los guris. Ahora sí podemos decirlo, estamos ya en pleno verano, ya no hay medias tintas, el calor ya ha invadido a toda España. En un principio pensábamos, bueno, como llega el verano, siempre las noticias de videojuegos suelen ser un poco más rollo, más apagadas, más aburridas, pero en absoluto sabían que el Batallón Pluto seguía aquí cubriendo la actualidad y querían animar un poco el cotarro y así lo han hecho, porque hoy vamos a hablar de cosas, hoy vamos a hablar de temas, madre mía, madre mía. Y lo más importante, vamos a hablar de nuestra vida en un día como hoy, en un día dominado por el fútbol, en un día donde es la final de la Eurocopa. No sé ni lo que era, iba a decir la Champions, no, la Eurocopa. Hoy España se la juega. Quien escuche esto probablemente ya sabrá lo que ha ocurrido, pero aquí cubrimos todo, cubrimos la actualidad de la vida. Entonces, bueno, pues me hace mucha ilusión estar aquí congregados todos un día más y yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compis porque hoy además tenemos invitados y regresos. Es que esto es una maravilla. Y la voy a empezar por nuestro querido invitado. Tenemos a Américo ahí al otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Tú eres muy de fútbol o qué? Yo sí, ¿no me veis? Toda la pinta que tengo de futbolero. No, que va. A mí me gusta mucho de el concepto futbolero. Ocurre una cosa, que es que... Uy, ¿se me escucha doble? ¿Puede ser? No, nosotros te escuchamos bien. Eso será por el ninja. Algo tendrás que hacer, vale, pero vale. Se te escuchamos perfecto. Vamos. Puto ninja, ¿eh? Bombardén. Bueno, pido perdón. Llevo 30 segundos hablando y he dicho una palabrota. No soy muy futbolero, pero me gusta mucho como el lenguaje futbolero de los deportistas, o sea, de los periodistas de deportes y tal. Como que tienen un rodaje ahí súper chulo cuando comentan los partidos. Eso sí que mola bastante. Más allá de eso, ni idea. Es que eso me pasa como con el LOL. Creo que hay un lenguaje ahí que hay que dominar, un vocabulario, ¿sabes? Yo voy jungla, yo voy no sé qué, es que no me sé nada, ¿sabes? Pues así. Y yo creo que con el fútbol pasa igual. Pero bueno. Es la jungla. Pero bueno, poquito a poco. ¿Y qué tal? Cuéntame un poco cómo te va la vida, cómo te ha ido la semana, no sé. Pues bastante bien, la verdad. Fíjate, me ha pasado la típica cosa esta de que estaba revisando un poco la agenda para saber qué cosas estuve haciendo esta semana y no venir aquí con las manos en los bolsillos. Y no me acuerdo de lo que hice la semana pasada. ¿Qué dices? Bastante guay. Sí, pero está bien. O sea, significa que no pasó nada especialmente malo, claro. Bueno, o tu cerebro lo ha bloqueado. O mi cerebro lo ha bloqueado, claro, es verdad. Estuve en el Reload, por ejemplo, eso es una cosa que estuvo chula. Oh, eso está muy guay. Y sí, estuvo bastante chula. ¿Y qué más? No, realmente ya está. Vale, ¿has jugado algo? ¿Alguna cosita? Ah, pues, sí, mira, estuve jugando estos días al Spiritfarer, juego bastante, bastante guay. Cuidado con el tema de depende que temitas, porque hay algunos momentos, es muy bonito el juego, pero hay algunos momentos en los que toca temas así como un poquito sensibleros, pero es precioso. ¿Lo recomiendas? Mucho, sí, ¿no? La verdad es que sí. Y también está jugando al Tetris DS, que es básicamente el mejor videojuego de la historia. Lo tenía, de hecho, aquí. ¿Mejor que Kirby? Ah, mira qué bueno. Depende del Kirby, ¿no? Kirby Planet Robobot, ¿no? Porque ese sí que es el mejor videojuego de la historia. Sí. uno de tantos, pero la verdad que es bastante, bastante bueno. Un día, si queréis, hacemos un especial Tetris. ¿Habéis hecho informe de misión del Tetris alguna vez? Sí, lo hemos hecho. Es que, bueno, pero lo hemos hecho del original. A lo mejor podemos hacer uno del Tetris DS. O del Tetris Effect. También, también. Es verdad que el Tetris tiene como algo inmortal, ¿no? Tiene como una magia que no caduca. No caduca, no caduca. Además hay como diferentes versiones. Hay un juego que se llama Tetris 2, que es el Tetris, otra vez, que me parece muy bonito, porque es como la secuela de Tetris sigue siendo el Tetris. En plan, es incontestable. Es muy guay. Y no sé, poco más, la verdad. Me hice algún tatu más, que tengo como algunos. Aquí, wow. Así que por aquí y por allá. Pero bueno, eso ya para el OnlyFans y eso. Bueno, esto quien lo esté escuchando solamente en podcast se va a perder un poco parte de esa magia, pero aquí invitamos a todo el mundo a que luego escuche el vídeo también por YouTube, que lo vea y todo ese tipo de cosas. Así que nada, Américo, hoy vamos a hablar de un montón de temitas, de un montón de noticias, así que llegas en un buen programa precisamente. Es así, vengo documentado, os aviso. Vale, pues ve aprovechando también para documentarte del tiempo que hace, que ya sabes que aquí preguntamos mucho sobre eso. Dentro de un ratito. Venga, va. Y voy a seguir con las presentaciones. Me voy a saltar todo el orden porque hay que darle la bienvenida a las personas también que regresan, que hace mucho tiempo que no coincidimos porque la vida es como es y pues entre las cosas personales, los eventos y todas las cosas que uno organiza es difícil. Pero, Jonas, te tenemos de vuelta. ¿Qué tal? Bienvenido a tu casa. Pues he podido volver. Me parece espectacular. Solo me ha costado un mes y medio. Sí, por más o menos creo... No sé si desde algún informe de misión o algo así o algo... O sea, llevo un mes y medio desaparecido, básicamente. Y bien, yo estoy muy contento. Estuve la semana pasada en OWN Valencia, lo que era la antigua DreamHack. Estuve montando un tornillo de Tekken y tal. Y bueno, alguna cosilla así un poco regular. Pero bueno, pero fue relativamente bien. Bueno, pero a ver... Con tanta gente, yo imagino que a veces pasan cosas, ¿no? Pero sí. General... No fue culpa nuestra tampoco. Vale. O sea, cosas que pasan con organizaciones grandes. Vale. ¿Y el Tekken 8 qué tal está funcionando en la comunidad ahora que ya ha salido, que ya la gente ha podido probarlo bien y todo eso? Pues muy bien. Os voy a decir que ahora mismo se está celebrando un torneo bastante grande en Lyon, en Francia. Y que uno de mis jugadores, que es Oracle, se ha metido en el top 5. ¡Hola! Con gente de todo el mundo pegándose allí. Celebramos. Espérate, que hoy vamos un poquito lentos, pero te vamos a poner el efecto. A ver. ¡Ay! Es que hoy nos ha pillado el toro, pero vamos. Y que para entrar en el top 8 ha ganado a un jugador que es británico, que yo no sé de fútbol, pero sé que hoy se juega contra Inglaterra. ¡Uf! Entonces, el primer España-Inglaterra de hoy ya lo hemos ganado, gente. Wow, pues entonces está hecho. Yo creo que es un presagio de lo que se avecina, sin duda. ¿Y qué tal eso... el resto de cositas? No sé, cuéntame, porque te habrán pasado muchas cosas. Muy bien. Bueno, ya lo dije por internet, pero voy a ser papá otra vez. Espérate, eso se merece otro bien. Madre mía, todos son bien hoy. qué guay. Pues sí, repetimos experiencia. Bueno, repetimos experiencia, no, porque será totalmente diferente, pero nos hemos metido en otro fregado porque nos gusta. Qué chulo, pues esa es una gran noticia. Y nacerá mi segunda pequeña. Nos alegramos muchísimo, la verdad. Sí. Pero bien, y en general bien. Ahora estaba viendo una peli que no había visto, así como cosas culturales, ¿no? Que no había visto hasta ahora, la estábamos viendo con mi hija, la de Inside Out, del revés. Ajá. Que es esta de las emociones y tal. Sí. Me he quedado a más de media película, pero pinta chula, la verdad. Está siendo bastante divertida. Vale. Pues yo te quería preguntar, porque claro, ¿tu hija cuántos años tiene? Por curiosidad. Tiene 6 acabados de hacer. Vale. Es que cuando se yo le queda la... un poco justa. Claro, es que cuando yo la vi en el cine, que yo ya tenía una edad, me dio la sensación de que la disfrutamos más, esa película, las personas que los ya... Los adultos. Sí, los adultos que los niños. Sí, mi mujer y yo nos estábamos partiendo y ella estaba ahí como un poco como... No, acabo de pillarle todo el truco a esto, pero bueno. Claro, pero bueno, pero es una película chulísima. Yo quiero ver la nueva, la 2. Sí, ha salido ya. Sí. No sé, yo viendo la primera lo que he visto, creo que la 2 también la veremos. Uh-huh. Vale. Bueno, pues nada, hoy ya digo, vamos a hablar de un montón de cositas y quiero seguir dando las presentaciones porque hoy es que estamos haciendo récord, ¿eh? O sea, estamos muchísimas personas aquí, yo me alegro muchísimo y rompiendo una vez más el orden porque no quiero que siempre sea el último, voy a darle la bienvenida a Trades, ¿qué tal? Estornudando, pero bien. Que no me digas que tienes frío en Madrid. No. No serás capaz. No hay riesgo, ¿eh? O sea, lo del frío hasta dentro de unos meses no vamos a ver cómo se conjuga, qué va, para nada. No, estoy bien, estoy muy contento. Me apetece mucho. Hoy es día, es estupendo. Ya podemos darle la enhorabuena a Alcaraz, que ha ganado su segundo Wimbledon hace media hora, directamente. Ah. O sea, que está muy bien. Sí, es que hoy era un día muy completo. Y ahora esperando, pues eso, al partido de la selección, a ver qué tal va la cosa, si está bien, si conseguimos ganar, si perdemos, pero perdemos jugando muy bien. Sea lo que sea, es fútbol. Aquí que nadie se rasga las vestiduras, que tenemos un futuro de selección estupendo. Chavales con 17, con 21 años, con 22, y los mayores con... Te lo quería preguntar, porque hay un jugador nuestro que lo está petando, que lo está haciendo súper bien, que parece ser que se acaba de sacar cuarto de la ESO. Y digo yo, ¿y es legal que juegue? ¿Claro? Sí, es legal. ¿Sí? Hombre, sí. Qué fuerte. Se han dado cuenta los demás equipos de que no, ¿eh? No, es legal, pero porque en el deporte de élite hay excepciones en las que se puede hacer esto. Entonces, claro. Sí, no es que estén haciendo explotación infantil ni nada, ¿vale? O sea, de eso está muy bueno. Bueno, a ver, una cosa a apreciar ahí, En Alemania los menores no pueden trabajar más tarde de las 10 de la noche y estaba mirando a ver si había denuncias. Te digo que hay excepciones para los deportistas de élite, por eso ha podido jugar más tarde, porque tienes toda la razón, Jonah. Teóricamente no podía trabajar más tarde de las 10. Pero él sí. Y otros deportistas de élite también podrían. Hay veces que hay deportistas muy precoces que llegan a la élite muy jóvenes y, bueno, pues se hace la excepción. No tienen que esperar hasta cumplir los 18 ni nada de eso. Entonces, pues es por ese lado muy bien. Y luego la semana, pues, ha estado chula. He visto una serie nueva de anime porque empieza la nueva temporada de verano que se llama... ¿Por qué lo hacen esto? Mira, The Ocean Newbie Adventure, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invisible. No sé. El aventurero novato de Ocean, entrenado hasta la muerte por el grupo más poderoso, se volvió invencible. Ese es el título. No sé si luego da tiempo a que cuenten algo porque se desacaba, pero bueno. Dirigida por Tetsuya Nomura, seguramente, ¿no? Probablemente. Está chulo porque lo que me llamó la atención es que este nuevo aventurero es ya un viejo de 30 años. Y entonces, pues todo el mundo le dice, tío, retírate, no tienes ninguna posibilidad. A esa edad, ¿cómo te vas a hacer aventurero a estas alturas? Y dije, hombre, mira, un poco de edadismo y a ver qué pasa. Y me puse a verlo, porque es verdad que te encuentras con mucha facilidad con gente que prejuzga por la edad, que ya no eres capaz de hacer unas cosas u otras. Pero 30 años... Ya, a ver, son japoneses. Ten en cuenta que la mayoría de los aventureros a partir de los 16 años les empieza a ver viejos. O sea que... ¡Qué fuerte! Si te fijas, la mayoría de las series que vemos de anime, todos son gente hiper joven. Sí, sí, sí. O sea, de eso que salvar al mundo a partir de los 16 años ya empieza a ser demasiado tarde. Pues aquí nada, de 30 años, un auténtico anciano que intenta pasar los exámenes para poder convertirse en aventurero. Así que bueno, la serie no está mal, pero me hizo gracia el planteamiento y estuvo mal. Pero lo que sí que recomiendo a todo el mundo, aunque hay que decir que la he visto con otros ojos gracias a Ari y gracias a Nuria sobre todo, es La mujer y el monstruo, la criatura de la Laguna Negra de Jack Arnold, que es una película de los años 50 de terror en la que Jack Arnold es el director del Increíble Hombre Menguante, que es más conocida, mejor la conocéis, o Vinieron del Espacio. Y es que encuentran una criatura precisamente en el Amazonas que intenta raptar a la chica constantemente. Es muy La Bella y la Bestia, solo que la bestia es muy bestia y la bella también es muy bella, pero lo que miras realmente es que dices de los años 50 y es para secuestrar a la chica y los demás la defienden. Uy, uy, uy, uy. Aquí esto pinta. Vamos a ver con los ojos de ahora qué tal. Y oye, ni tan mal, porque es una doctora que además le reconoce otro de los investigadores que todo el trabajo que ha hecho y que todo esto se ha aprovechado su jefe y que realmente ha llegado a donde está por el valor y la inteligencia que tiene ella, pero no llega a ser luego una reina del grito. O sea, porque cada vez que aparece la criatura, que claro, va por ella y es un bicho bastante, bueno, es una especie de pez con patas, pues claro, da un poquito de repelús y la chica grita, pero muy bien, a pleno pulmón. Pero la peli mola un montón. Tiene unas secuencias subacuáticas con el traje del monstruo que no me esperaba yo, una peli de los años 50 de ciencia ficción, y está muy, muy bien. Y ya digo, bastante mejor de lo que me temía por el lado feminista. Así que la recomiendo, que si no tiene nada que hacer, con calor y eso, es una de esas películas que se ven muy, de forma muy agradable. Vale, pues nos quedamos entonces la recomendación. Vamos a seguir. Por cierto, yo hoy vengo, se lo decía a Ari, con mi outfit más fife que tengo. No tengo otro, ¿vale? Entonces, la camiseta de Adidas era lo más fife que tenía para un día como hoy. Porque como también vamos a hablar de fútbol, del PC fútbol, pues por meterme en situación. Y precisamente vamos a dar la bienvenida ya a la persona que nos queda, a Ari. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola. Pues bueno, ha sido definitivamente una semana. En fin, han pasado un par de cositas personales que me han estado a estar un poco pocha, pero bueno, ya irá mejorando la cosa. Y la otra cosa que no me gusta es que, efectivamente, como no, estoy en el proceso de enviar CVs y estaré en procesos de selección, que ojalá salgan bien, pero que nunca se sabe, porque bueno, la vida es así. Y bueno, el TCG no me preguntes por él porque no lo he podido tocar. Vale. Así que... ¿Pero tiene fecha o algo? Sí, a ver, ¿no? Yo sé que presento en noviembre, pero... ¡Jolín! No, hasta noviembre, ya ves. Pues no te queda nada. Es que no creo prisa. Que literalmente presento la semana antes de mi cumpleaños, o sea que imagínate cómo va a ser eso. Ya. Pero bueno, en fin. Y ¿qué más? Tenía aquí la Switch porque estaba mirando cuántas horas llevo al Zelda y quiero que intentes adivinar. Porque claro, hemos grabado el informe de emisión sobre el Tears of the Kingdom, pero es que yo he seguido jugando y he seguido jugando mucho más allá. Entonces quiero que intentes adivinar cuántas horas llevo. Vale, vamos a jugar todos, ¿vale? Venga. Que cada uno diga un número. Yo voy a decir 100, número redondo. 100, ¿vale? Américo. ¿Qué, esto que las cuenta? ¿De 5 en 5? ¿De 10 en 10? ¿Cómo era? De 5 en 5, yo creo. No se sabe. Es decir, ¿qué, ¿y qué es? ¿El que más se acerque sin pasarse? Sí. Es decir, ¿qué? 220. ¡Oh! ¿Jona? 345. ¿Qué? No, no, pasemos. Wow. Atreides. A ver. Tú no te vas a saber lo que juega la gente al Tekken, ¿eh? Yo digo que 90. Vale. Pues el resultado es... 230 horas. ¡Ole, ole, ole, ole! Sí. Y porque, o sea... Porque todavía no me quiero acabar el juego, entonces estoy haciendo como todas las cosas secundarias. Estoy acabándome todos los santuarios, estoy buscando todas las cuevas de todos los fantasmas, estoy haciendo como todo. Lo único que no voy a hacer todo son las semillas de los colojos, porque Dios sabe que no echaré 800.000 horas buscando 1.000 semillas en el mapa, ya con las que encuentro me sirve. Por supuesto que no. Hombre, pero... imagínate que otras 100 horas. Por eso. Pero que mira, oye, que de momento yo me lo estoy pasando muy bien. O sea, no es una cuestión de forzarse. Lo que sí, tengo ganas de acabarlo para poder enganchar como juegos cortitos a los que les tengo ganas desde hace tiempo. En plan, ahora estoy como muy en el mood de dejar de lado juegos largos de mucha dedicación y hacer como juegos cortos de menos de 10 horas y hacer como eso, ir jugando cositas que llevo como mucho tiempo queriendo jugar pero no he tenido tiempo o no me he visto con las ganas o lo que sea. Entonces, realmente me apetece bastante. Y ¿qué más? Me empecé Drag Race Francia, me está gustando mucho, en plan, sorprendentemente, no tenía mucha fe yo, pero realmente las francesas y la moda es una cosa que va bastante de la mano, así que recomiendo Drag Race Francia a alguien, a la gente que le guste Drag Race, que yo sé que hay gente a la que le gusta. Y mi highlight de la semana, ya por terminar, fue ayer que me junté con mis amigues en algo que solo podría describir como una obra de teatro en la que nadie se sabía su papel, porque hicimos pizza, pero de una forma súper caótica. Tú imagínate 8 personas metidas en una cocina intentando hacer 4 pizzas para un horno donde solo cabían 2, ingredientes por aquí y por allá, las pizzas sin gluten, que había que tener cuidado, que nadie las podía tocar. Bueno, en fin, un caos, pero me lo pasé muy bien. Ay, y pues luego se jugó un Mario Party, un Mario Kart, disfruté de ser malísima en los dos. Pero mira, bien, me lo pasé bien y fue una noche muy divertida. Así que todo guay. Perfecto. Bueno, pues nada, yo soy Sergio y lo siento, amigos, voy a hablar de videojuegos. No, porque resulta si lo sé, no vengo, tío. Resulta que PlayStation nos ha dado un código esta semana para probar la beta cerrada de Concord, que es este hero shooter que se presentó en el último State of Play, que lo vimos y dijimos, uy, se parece a Overwatch, o se parece a Valorant, o se parece a cualquier hero shooter de los que salen. Y resulta que este fin de semana, digo este fin de semana porque es solamente el día del 12 de julio al 14, es decir, hoy mismo termina, en el momento en el que estamos grabando esto. Han hecho una beta. En un principio la beta solamente era para los que habían reservado el juego y yo creo, esa es mi interpretación, que no lo había reservado suficiente gente. Y en el último momento dijeron, no os preocupéis, todos los que tengáis el Plus, el PlayStation Plus, podéis jugar a la beta. Como que la han abierto. Y hombre, eso ha ayudado muchísimo. Yo he jugado un poquito, tampoco demasiado, pero es verdad que lo que he podido jugar me ha gustado, por un lado, el diseño de los personajes. Me parece como muy variado y fíjate que precisamente las redes sociales ya sabemos cómo son y lo están criticando por eso. Porque es como demasiado woke, no sé qué, los argumentos de siempre, ¿no? Y a mí me parece como muy chulo porque hay de todo. Respeta un poco el sistema de roles de cualquier juego de este tipo donde tienes que es el francotirador, el que va a melee, el que va por sigilo, el que tira magia, el que... O sea, tienes como todos los perfiles que tú te podrías esperar. Pero es verdad que a mí se me ha hecho el gameplay un poquito lento. O sea, a diferencia de Overwatch, que para mí es la referencia a día de hoy, es un juego donde veo como que la manera de jugar es muy lenta, muy pocos movimientos, las habilidades tampoco me han aparecido especialmente originales y habría que ver porque la beta tampoco tenía el único modo de juego disponible, pues eran eso, partidas de pues un equipo contra otro equipo y chimpún. Así que bueno, seguiremos informando cuando juguemos un poquito más. Oye Sergio, dime. ¿Y te recordó al Overwatch? Porque recuerdo cuando estuvimos comentándolo, sí, el vídeo, era muy similar, o sea, nos parecía muy similar. Sí. Es, ya te digo, es igual que el Overwatch con sus propios personajes, pero el sistema prácticamente es el mismo. También me gusta que hay personajes que se ve a la legua que son más fáciles de controlar que otros, un poco para que tú también tengas como tu propia curva de aprendizaje y encuentres el que mejor se ajusta a ti. Pero yo, honestamente, a día de hoy me produce muchas preguntas. Es decir, el hecho de que el juego salga, creo que a precio reducido, con muchas comillas lo de reducido, a 40 euros, ¿realmente hay un público que va a pagar por este juego? Es que yo no lo tengo. Tiene campaña, ¿no? No, y ya no es... Vamos, que a lo mejor sí, pero de momento la beta se ha centrado solamente en esto y este se supone que es la gracia. No tiene nada de particular o diferente de cualquier otro hero shooter. Ese es el tema. ¿Por qué pagar por uno cuando tienes otro, que ahora mismo es el máximo exponente, gratis? Ese es el asunto. Entonces, no sé yo si a lo mejor se equivoca Sony, pero hay que esperar, porque esto es una beta de solamente dos días. Como Helldivers les ha funcionado tan increíblemente bien, han dicho, pues a ver si ahora también repetimos, supongo. Claro, no lo sé. Iremos viendo. Simplemente, bueno, me daba curiosidad, quería probarlo, así que ahí está, ya veremos si va evolucionando, si aprenden del feedback también recibido durante estos días. Y yo creo que ahora sí podemos pasar a nuestra sección favorita de siempre, que es, por supuesto, la del tiempo. Porque, ¿qué haríamos aquí sin Poquetiempo? Pues absolutamente nada. Y lo que nos dicen la previsión para hoy, 14 de julio, es que no hay nada nuevo bajo el sol, mañana literalmente vamos a seguir igual, que al final de hoy van a llegar, pues sí que va a llegar un frente a Galicia que podrá dejar acumulados importantes en el oeste de la comunidad y que seguimos con eventos ordinarios, Calima en Canarias y bueno, pues en el resto del panorama ya os podéis imaginar el calor que hace. Pero yo quiero preguntar por qué un día más traigo aquí el abanico, cada día un abanico diferente para que lo veáis. Así que vamos a empezar. Américo, primero, ¿dónde estás? Ubícate y dinos qué tiempo hace. Wow, ubícate es como una cosa muy que te dice tu profe, ¿no? En plan, chaval, ubícate. Ubícate, ¿dónde estás? Ponte las pilas, cosas así. Sí. Pues, corresponsal desde Barcelona, ¿eh? Debo decir. Oh, perfecto. No ha podido venir Nuri hoy, no pasa nada. Cubrimos el litoral catalán. Y pues, ¿qué quieres que os diga? Una humedad que alucinas. De temperatura 20 y muchos grados, si Google no me miente ahora mismo 27. Uh-huh. Y mira, me asomo así por la ventana y te digo, alguna nube alta, pero de estas que no dan lluvia ni nada, ¿sabes? Tipo cirrus y tal, y poquito más, la verdad. Sí que es cierto que incidencia solar bastante alta, te diría, uh-huh. Y a nivel de viento, poquita cosa. como, vale. Como ¿y tú, es natural tú cómo también lo sobrellevas? ¿Tienes ventilador, aire acondicionado? No sé, ¿cómo lo haces? Yo tengo, mira, ventilador de techo. Que esta es una cosa que me recomendó, efectivamente, me recomendó mi amigo y hermano Kenny Barranco, la otra mitad de Gameno.es, una web que la buscas y que te sale. Y nada, eso, el año pasado cuando estuve en su casa, él es de Madrid, y me recomendó, o sea, no sé, como estuvimos en su habitación, me dijo, sí, mira tal, un ventilador de puta madre en el techo. La verdad que funciona bastante bien y hasta donde yo sé... Nunca he, ¿cómo te digo? Nunca he costeado una instalación. Uy, me estoy haciendo un lío porque oigo como... me oigo a mí mismo todo el rato, es una pesadilla. Nunca he costeado una instalación de un aire acondicionado, entonces no sé cuánto vale. Pero un ventilador de estos vale como 80 pavos y funciona de puta... Funciona maravillosamente, sí, perdón. de lujo. Sí. Muchachi, vale. Muchachi todo. Pues mira, muy bien, porque aquí hemos hablado de todo, de los pingüinos, hemos hablado de los abanicos, hemos hablado de no sé qué, pero el ventilador de techo es verdad que es un infravalorado y es un clásico, ¿eh? Yo creo que eso en todas las casas tiene que haber uno y funciona, vamos, la mejor tecnología del mundo. Así que genial, pues venga, seguimos de Barcelona, que es verdad que Nuria no está, desde aquí le mandamos un besazo enorme, que está con el COVID. Pasamos entonces a Jona, cuéntanos. Muy bien, pues en Lleida tenemos humedad del 33% y 34 graditos ahora mismo. Uf, duro, ¿eh? Sí. Está ahí, está apretando el asunto, pero bueno. Vale. Y yo también soy fan de los ventiladores de techo, por cierto. Van muy bien. Guay. Pues venga, continuamos. Atreides, cuéntanos en Madrid. En Madrid tenemos el calor infernal ese de siempre, pero hoy solo 33 grados. Y no tenemos lo de la humedad relativa, que es algo que hay que buscar porque aquí no se sabe qué es. O sea, más seco no puede estar esto. Un 13% de humedad relativa es lo que marca EMET, no hay más. Así que bueno, aquí estamos con el aire acondicionado a ver si así se sobrevive, porque si no, ni de coño. Pero vamos, y con la horchata. Con las dos cosas se sobrevive muy bien. Muy bien, todavía no estábamos haciendo aquí una reivindicación a la horchata. Me alegro de que la hagas. Muy sí, buena. Ya tocaba. Y para la semana que viene habré hecho horchata yo. ¡Buah! Esta es comprada. Sí, sí. Ya tengo la chufa, así que solo queda hacerla. Me encanta. Bueno, y Ari, cuéntanos. Danos envidia. Ay, ves, es que ya sabes lo que te voy a contar. Sí. Pues nada, yo estoy en Oviedo y tenemos 25 graditos. Hace un poco de calor, pero creo que ya he contado en alguna ocasión que Oviedo, como está entre dos valles, lo que hace es generar un microclima en el cual cuando hace calor hace mucho calor y cuando hace frío hace mucho frío. No es como Gijón, que por ejemplo, al tener el mar al lado, pues siempre suaviza un poco la temperatura. Entonces tenemos 25 grados, tenemos una humedad del 58% y una probabilidad de lluvia del 13%, y lo confirmo porque ahora mismo está... soleado. Y de hecho, si saliera a la calle, el sol picaría. O sea que, en fin, de momento, bien. No necesito ventilador, la verdad. Eso tengo suerte. Pero no sé hasta cuánto podrá durar la fantasía. O sea que, bueno. Pero aquí se suele estar bien, ya lo sabéis. Uh-huh, vale. Pues luego, mira, por los osos y los accidentes que hacen que no deberíais venir a Asturias nunca jamás. Nunca, nunca. Madrileños, por favor. Ay, bueno, venga, pues seguimos. Aquí en Algeciras, 33 grados ahora mismo. Según el móvil, 37% de humedad. Y bueno, pues sobreviviendo como buenamente podemos. Y en el chat nos dice Idrial que en Elche, Alicante, 30 grados, sensación térmica de 34 y una humedad del 70%. ¿Qué más? También nos dice Curostart. En Reino Unido estamos a 20 grados, sensación de 18, manga larga. ¡Ay, oh, qué envidia! ¡Qué envidia me da eso! Luego también en Demon 991 dice en Lleida, tenemos 4 estaciones, verano, invierno, autobús y tren. Y ahora estamos en el puro infierno. ¡Qué fuerte! Sí, es una cosa curiosa de Lleida, porque no existe ni el otoño ni la primavera. O sea, pasas de un frío que te mueres a una calor que te mueres. Está muy bien. ¡Qué barbaridad! Tenemos un par de días de otoño y un par de días de primavera. ¡Madre mía! Bueno, pues a ver si la cosa mejora y si con lo que vamos a hablar hoy refresca un poco el ambiente, al menos psicológicamente, porque yo creo que ahora sí que podemos meternos en harina y hablar de las noticias de esta semana, que ya digo que han sido inusuales para tratarse de un verano, que normalmente suele estar el panorama bastante muerto. Así que vamos a ello. Porque en esta ocasión ha sido Xbox la que ha dado uno de los grandes titulares de la semana. En esta ocasión relacionado con la subida de precio de Game Pass, o al menos así lo informa el medio Windows Central, que bueno, es una subida de precio que ya se había rumoreado prácticamente desde la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y que teniendo en cuenta que Call of Duty, el gran peso pesado, estaba ahí en el horizonte con ese Black Ops 6, y al entrar ya como parte del servicio de lanzamiento, pues parece como que da un poco de sentido, de alguna manera, esta subida de precio. Bueno, de lo que se habla, por intentar resumirlo, es de lo siguiente. Os cuento. Todos los planes actuales van a tener una subida de precio. Por ejemplo, el Ultimate va a pasar de costar 15 euros al mes a costar 18, 3 euros más. Este cambio de precio, ¿vale?, va a comenzar para los nuevos suscriptores el 9 de julio y va a entrar en vigor para los que ya son miembros en septiembre. ¿Qué va a pasar con otra alternativa, que era los que solamente tenían consolas y pagaban su Game Pass de consola? Pues que recordemos que era como una tarifa más barata, donde no tenías ni juegos de PC ni los títulos de Electronic Arts, pues eso desaparece por completo y lo van a sustituir por una cosa que se llama Game Pass estándar, que va a costar 15 dólares al mes en Estados Unidos. O algo así, si no, corregidme, porque a lo mejor me estoy equivocando. Los usuarios de este Game Pass para consola van a poder permanecer en él sin ningún cambio de precio, solo si tienen activada ya la renovación automática. ¿Qué pasa? Este Game Pass estándar no incluye juegos nuevos día 1 que tardarían unos meses más en llegar, ¿vale? Eso pasaría a ser exclusivo lo del día 1 de los que estén pagando el Game Pass de PC o el Ultimate. Y por último, el de PC, ¿vale? De 10 euros que vale, va a costar 12 euros y va a seguir recibiendo pues los juegos día 1. Todo esto según Windows Central. También se crea Game Pass Core con una biblioteca muy reducida de juegos sin pago mensual, al menos no ha sido anunciada una opción más allá del anual, y que básicamente está dirigido a aquellos que solo están interesados en el juego online. Como digo, tenemos Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core y el Game Pass PC. Todos van a tener subidas de precio. No sé, ¿cómo veis todo esto? Porque hay quien dice, bueno, sí, yo me lo esperaba. Otros que dicen, esto ya me está empezando a oler la chamusquina. No sé, ¿cómo lo habéis visto? Yo lo acuso a la tarifa Call of Duty, si la podemos llamar así, que es algo que en algún momento iba a terminar pasando, no sabíamos cuándo, pero que era algo que hasta nos podíamos esperar. O sea, me acuerdo que la última subida fue hace un año, el verano pasado, creo que fue, en plan que fue como de un euro, una cosa así, y que fue como guay, porque todos entendemos que está hecho para dar un mejor servicio y tal, no sé qué. Pero sí que es cierto que esta subida me parece un poco de... ya no me ha gustado tanto, la verdad, que al final son 3 euros más al mes, y según con qué cosas, pues al final suma un poquito, quieras que no. Pero yo creo que la razón es precisamente eso, la adquisición famosa, larga y costosa de Activision Blizzard King, y el hecho de que el Call of Duty ahora vaya a estar presente en la consola, pues tiene un precio, y el precio es este, precisamente. Joder, es curioso que digas esto, porque en su momento, cuando estaban como con toda la movida de la compra y la CMA como investigando no es la palabra, pero como estudiando esta adquisición, una de las sospechas que tenía la CMA era que podría, el hecho de que se aceptase, ¿no?, esta compra, podría llevar a un incremento del precio del Game Pass. Y Microsoft respondió como categóricamente que no, que esto no iba a pasar. Entonces, como curioso, ¿no? Como que un año y poquito después de que se pronunciase de esta manera, como que digan, ah, no, pues resulta que al final sí. Bueno, te lo pueden relacionar con otra cosa, pero la subida te la comes porque te la comes, básicamente. Entonces, no creo que... O sea, yo también creo que es, obviamente, por la compra de Activision Blizzard, pero te lo pueden achacar a que la vida sube y entonces, pues ahora te subo el precio porque todo sube. Es que tampoco tiene mucho más, creo. Sí, estoy de acuerdo, Jonah, pero porque eso además nos lo hace Sony cada rato, vaya. Cada poco tiempo coge y de repente te viene a decir, no, es que tenemos que subir, pero vamos a dar mejores juegos y va a mejor servicio y todo eso. Lo que yo no me había encontrado hasta el momento es que te suban el precio y dicen, y además te quitamos beneficios que tenías. Eso ya me ha parecido un poco fuerte, la verdad. Está muy feo quitar Game Pass para consola y crear otro que te quite los juegos de día uno, la verdad. Pero a mí lo que me parece... Vale que salen pocos, pero aún así, hombre, es lo que diferenciaba con Sony. Pero a mí lo que me parece es un reconocimiento implícito a que el Game Pass es un fracaso económico. Y me explico. El otro día salió el resultado de esa maravilla de juego que es el Senua Saga, el Hellblade 2. Hmm. Según Games Industry, el juego de Ninja Theory no ha entrado ni en los 100 juegos más vendidos del mes de mayo. Y según Circana, lo metió en el puesto 37. Pero claro, es que el juego salió el día 1 en Game Pass. Y si querías jugarlo, que además es un juego corto, dura unas 8 horas y a mí me encantó, tenías que coger el Game Pass y por 15 euros lo podías jugar. Mientras que si hacías como yo y te lo comprabas, te salía por encima de 40 euros. Pero el precio eran 49 o algo así, a mí es un poco más barato. Es decir, y añadamos que no tenía ventas físicas, solo digitales. Si sumamos que en Game Pass ocupó el puesto 12 y que la inversión para un juego AAA que se vende muy poco porque está en Game Pass es muy difícil recuperar la inversión, pues claro, es para que se lo piensen. Y pasa con todos los juegos de Microsoft, juegos que tenían millones de jugadores como el Forza Horizon, apenas vendieron. Entonces, a mí me da la impresión de que han hecho ese giro de timón. Y hablando de Call of Duty, el Call of Duty Modern Warfare 3 vendió 30 millones de unidades, que a 70 euros la unidad son 2.100 millones de dólares. Si hubiera estado el día 1 en Game Pass, Microsoft que tiene 30 millones de usuarios, 34 millones de usuarios, hubiera ganado solo 510, de 2.100 millones a 510 millones a repartir entre Modern Warfare y los más de 500 juegos de servicio. Es normal que se hayan echado atrás pensando que el nuevo Call of Duty. Han pagado una cantidad enorme por Activision Blizzard King y si directamente lo puedes jugar por 15 euros cuando puedes vender por 80, parece que no es muy buen negocio. Así que a mí me parece que esto certifica un poco que el fracaso de esto y el poder hacer el giro, porque van a conseguir dos cosas. Por un lado, que han tenido una parada muy seria del Game Pass, porque por lo visto también por Circana, en el último año, desde abril de 2023 a marzo de 2024, apenas ha crecido un 1%, o sea, de 33 millones a 34 millones o menos, y con esto lo han puesto en el tier más alto, que es lo único que van a poder tener juegos día 1, bueno, y PC, pero es que PC somos gente rara y no contamos, pero el Ultimate es el que lo va a tener. También para no que quede claro, esto no ha funcionado, que por lo menos haya eso, y quien quiera que pague lo más caro. Además, es un juego interesante para un servicio de suscripción, porque es un juego con una importantísima parte como servicio, con lo cual pueden terminar teniendo a la gente enganchada más meses que lo que le costaría los 80 euros. Y luego todo lo demás que se vayan a vender. Entonces van a conseguir que llegue mucha gente al Game Pass y que paguen más, y ahí lo otro lo van a poder vender. Es una solución para poder reactivarlo. Pero para nosotros como jugadores nos quitan servicios y nos cobran más. Así que para nosotros no va bien. Para ellos es una forma de salir el paso a mejorar. La verdad es que es una situación extraña, que sobre todo la pregunta que yo me hago es, ¿ha tocado ya techo Game Pass en cuanto a la hora de captar nueva audiencia? Porque claro, te quiero decir, hay una audiencia, hay un público que es el que es, y si ves que ya no crece, desde luego subiendo el precio del servicio no lo vas a mejorar. Y luego hay dos cosas que a mí me llaman la atención, porque has dicho, Trader, es que los de PC somos raros. Sois raros, pero prácticamente, o sea, donde tiene el problema Xbox o con las consolas. Porque de hecho Series X y S no están funcionando bien. De hecho, las cifras no son buenas. Ya no solamente está por detrás de PlayStation, por supuesto, sino que el ritmo de crecimiento a nivel de ventas es incluso inferior a Xbox One en su momento. Entonces, ahora mismo no se están vendiendo demasiadas Xbox. Subiendo el precio más de lo que lo están subiendo, es que te sale más caro el Game Pass ahora mismo en consola que en PC. A eso me vengo a referir. O sea, no estás dando incentivos, al revés, ¿para qué te vas a comprar una consola de Xbox si resulta que es que hasta la hora de pagar el Game Pass te sale más caro que tenerlo en PC? Yo es que no lo comprendo. Y a eso suma el cierre de estudios. Es un escenario malo. Pero de todas formas, yo sí lo comprendo porque con todo lo que han dicho ha sido pero tenemos la carta del Call of Duty. Entonces lo que la gente va a coger y apuntarse al Game Pass de consola, al Ultimate, no al de consola, para poder jugar el Call of Duty. Y así tenemos más gente que nos suba el Game Pass. Y los otros que se lo sigan comprando como lo hacían hasta ahora para la Play. Porque tampoco se vendía mucho para Xbox. O sea, las diferencias eran brutales. Pero sí, para vender más consolas, nada de esto ayuda. Es todo lo contrario. Porque para yo creo que han hecho un poco la de... poner toda la carne en el asador solo para una opción, que es la de, en plan, que están confiando demasiado en que el Call of Duty les va a hacer como compensar esa diferencia de dinero que ahora están perdiendo o ganando. Yo creo que se están arriesgando demasiado al apostar todo a uno y no sé yo hasta qué punto les va a salir bien, la verdad, porque es que es una subida curiosa. Debe ser irregular, porque al no ser ya diferencial entre el Game Pass y el PlayStation Plus, y encima, a ver, más del doble de consolas de PlayStation que de Xbox, lo normal es que la gente juegue en PlayStation. Yeah. Y coja el Plus. Al fin y al cabo ya no tiene un aliciente distinto. Quizá diga, no, pero lo juego quien tenga las dos consolas, pero no todo el mundo tiene las dos consolas. Lo normal es que te compres una y a lo mejor la Switch, que es la distinta. Claro, entonces, ahí está. Sí. Como movimiento, digamos, como panorama, a mí no me parece una cosa súper escandalosa. Al final lo que es que Xbox está diciendo es, si quieres juegos Day One, o te pillas el Ultimate o te vas al PC, ¿no? En plan, hay un servicio que va dedicado a todo lo que ofrece Xbox y si no, tienes el PC. Que ya estamos de acuerdo que Microsoft, con las movidas del ordenador, siempre son como... Hay mucha prioridad, ¿no? De cara a los usuarios de PC, puede que incluso demasiada. O sea, no me parece un planteamiento malo, per se, pero sí que es cierto que ha ocurrido una cosa, que es que se le ha quitado opciones al usuario. Y es, yo creo que el fallo viene de ahí. Si desde el primer momento la oferta de Xbox hubiese sido esta, como vale, ok, pues es lo que hay. Al final estás ofreciendo un servicio que cuesta 20 euros al mes. Bueno, a alguna persona le puede parecer más caro o más barato. Xbox dice que vale esto, pues es lo que vale. Pero el hecho de cómo ir subiendo el precio sistemáticamente, que estamos de acuerdo que se puede como... decir que es por una cosa de inflación o por lo que quieras, pero que sigue siendo, bueno, como mínimo destacable la subida, quiero decir. Y el hecho de eso, de al final estar quitándole opciones al consumidor, y no simplemente eso, sino plantear alternativas que tampoco solucionan mucho. Quiero decir, yo no creo que haya mucha gente interesada en el Game Pass Core. O en el Game Pass, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. El estándar, incluso. Estamos de acuerdo que es una especie de el servicio que ofrece PlayStation, ¿no? Este de tener como una biblioteca de juegos ahí, de más de 100 juegos, creo que son unos cuantos. Pero yo no sé si hay muchísimo público para eso. Entonces veo un movimiento ahí que es como poco user-friendly. Y entonces no termino de entender. Es que es un precedente que no nos habíamos encontrado o que no solía pasar, lo de que te cojan, te suban el precio y encima te quiten servicios. Porque normalmente te mantienen todo, te prometen que vas a tener más cosas, pero por lo menos no te suelen quitar. Y aquí, en cambio, a ver, te los quitan. Yo esto sí, o sea, este movimiento no es nuevo. Si ampliamos un poco, si la lupa la alejamos, porque eso está pasando en el mercado de streaming con Netflix, con Disney, que de repente no solamente te suben el precio de la suscripción, sino que te dan una suscripción en la que pagas menos, pero eres un usuario de segunda. Te meten publicidad, ya no va en HD, sino que te va a 720. Eso es Amazon, tienes razón. Claro, o Netflix, que te quitan ahora determinadas películas del catálogo. Entonces, es que yo, de verdad, a lo mejor es porque cada uno ve el dinero de una manera, pero yo pagar 15 euros al mes y saber que soy un usuario de segunda, es decir, que no me vas a dar los juegos día uno, que voy a tener que esperar para jugar al Hellblade o lo que sea, a mí me parece muy feo. 15 euros al mes. Yo me siento un poco ninguneada. En plan, estás incumpliendo con lo que tú mismo propusiste como la base de lo que es tu servicio, que era juegos día uno y una biblioteca bastante extensa, y has decidido que te lo vas a saltar a la torera. Entonces, no sé, es que yo estoy como francamente descontenta. Claro, es que nos quitan eso, es que a ellos les viene muy bien porque ellos van a ganar dinero vendiendo los juegos y van a seguir manteniendo la gente del Game Pass o mucha gente del Game Pass. Exacto. Pero tú, a nosotros como usuarios nos están fastidiando, obviamente. Total. Sí. Nada, muy mal. Está muy bien la sonrisa de Phil Spencer y está muy bien lo friendly que es con todo el mundo y todo eso, pero luego las opciones que están cogiendo últimamente están yendo contra los usuarios. Hmm. Bueno, vamos, ya no solo en general, sino que está tomando malas decisiones en lo personal, en lo empresarial, en todo. O sea, te quiero decir, mira el año que hemos tenido a nivel de pues chapar estudios. Sí, sí, exacto. De cerrar estudios y sacar lo de nosotros no queríamos, pero es que no hay más remedio por H o por B. Está haciendo. Y bueno, y veremos qué pasa con Ninja Theory. Porque es verdad que los resultados del juego son catastróficos. Justo lo hablábamos, que fue lo de Tango, que había sido como justo la semana de antes, sí, justo, ¿no? Creo. Sí. Vale. Sí, lo que quería comentar cuando estabas hablando de ello era que además en el caso concreto del Hellblade se le hizo cero publicidad, cero marketing, entonces ya si lo sumas al hecho de que no vendieran físico, solo digital, que se le hiciese cero promoción en plan, que además esto creo que lo habíamos hablado, no sé si por el chat grupal, una cosa así, tiene todas las papeletas para o que salga muy mal o terminar cerrando el estudio completamente. Es una pena porque es como... Otro más, ¿sabéis el meme de la muerte picando a las puertas? Pues sí. se siente un poco así, en plan, parece que ahora Xbox todo lo que toca, o sea, Xbox no, Microsoft se lo carga y es como... Y además, fijaos, esta noticia... Tenían su reputación una barbaridad. Esta noticia que ha salido por Windows Central, que es un medio, no es por la propia Microsoft, ¿cuándo sale? Después de lo que todo el mundo ha considerado que han ganado el No E3. Es decir, esto no lo han dicho en la conferencia. Después de esa conferencia donde tuvimos un montón de juegos, día uno, toma, paga 15 euros y no vas a tener día uno. Claro, sí. Se siente como un engaño. En plan, sí, bueno, lo que decíais, que le estás quitando, no derechos, pero bueno, que no estás cumpliendo con lo que prometiste inicialmente y que es normal que la gente, entre las que me encuentro, se sienta descontenta. Bueno, me parece lo más lógico, vaya. Es que el kit de la cuestión es ese. Cuando tú te compras una consola, haces como una inversión. Bueno, sí, una inversión, vaya, vale un dinero. Y la haces en base a una serie de promesas, servicios o ofertas que te hace la empresa, ¿no? Es decir, a ti Microsoft o Sony o Nintendo te dice, hey, cómprate mi consola porque te ofrezco esto, esto y esto. En el caso de Microsoft en concreto, toda la publicidad de... ya desde Xbox One, pero sobre todo Xbox Series X y Series S, ha ido enfocada a Game Pass, todos los juegos de First Party, Day One, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, yo entiendo que ahora hay un sentimiento generalizado de... nos lo habéis engañado. Al final es su buque insignia, ¿no? En plan... Pero ha cambiado de presidenta, ¿no? Y viene con ideas nuevas. Ya soltó lo de coger y los juegos que iban a salir en otras plataformas. Hi-Fi Rush, Pentiment, no me acuerdo cuál era el otro. Ah, sí, el Grounded. Todos ellos ya han salido y están... A ver, son rumores, pero rumores muy fuertes de que Indiana Jones, que llega para después del verano, para finales de verano, también va a salir en otras plataformas. Veremos si es verdad o no. Pero sí que son una punta de lanza. Esto de coger y quitar los juegos que a quien lo tenía antes en día uno para que se lo compren o para que paguen más... También sí, es otro giro con respecto a la política que teníamos cuando hemos comprado. Muy bien como indicaba Américo. Tú cuando te comprabas la consola... De hecho, hay gente que se compró la Series S directamente, la All Digital, porque lo único que quería era para eso, para coger y tener una consola con su Game Pass. Y yo, ahora, con lo que tenía... Yo le compré, verdad, me parece que eras tú, sí. Yo le compré la Xbox a Nacho en Navidad y el factor decisivo a la hora de comparar, de ver si me pillaba una Play o me pillaba una Xbox, era precisamente ese, el decir, ¿qué me ofrecen los dos servicios? ¿A cuál le voy a sacar yo más partido? Y a mí el Game Pass, a mí y a otras tantas millones de personas, fue lo que nos convenció para comprarnos una Xbox. Si no hubiera Game Pass, yo no me hubiera comprado una Xbox, ¿sabes? Entonces, yo me siento eso, me siento como engañada. Que también te digo, yo no sé ahora mismo qué voy a hacer yo... porque yo ahora mismo tengo el Ultimate, pero no me apetece pagar 18 pavos al mes, ¿sabes? Claro, es que es una subida. Por seguir manteniendo los mismos servicios que tenía hasta ahora, es como, no sé, de 24 tengo que valorarlo. Euros, se dice pronto, para el año. Entonces, no sé. Bueno, así están las cosas. Ya iremos viendo qué ocurre, porque ya digo, esto va en un principio a aplicarse ahora para los nuevos miembros, pero para los antiguos en septiembre. Imagino que de algún modo también tendrán que decirlo y no solamente nos enteraremos por lo que diga Windows Central. Ya iremos viendo. Vamos ahora a pasar a otra noticia. lo que se viene ahora. Es que esto es heavy. Yo voy a intentar contar lo que yo he podido ver y lo que he podido conocer. Ahora me ampliáis vosotros la información, ¿vale? PC Fútbol 8, antiguamente conocido como PC Fútbol 2024, el regreso de este juego de gestión de fútbol, después de tantísimos años, en su día con Dynamic, tal, pasó por muchas manos, la IP quedó muerta y la recuperó pues, un equipo de entusiastas, un equipo de desarrolladores llamado Una Partida Más. Bueno, abrieron una página, venga todo el mundo que se meta, que quien lo quiera, pues ponéis el dinero y cuando el juego esté hecho se os dará, hay una fecha estimada. Bueno, el juego se retrasa, no se ve ningún gameplay, ninguna imagen, llegan algunas imágenes a cuenta gota, se vuelve a retrasar el juego a marzo, ahora no, ahora en mayo, ahora no, porque resulta que es que no nos ha dado tiempo a meter el nombre de todo el mundo en los créditos, así que vamos a retrasarlo. Bueno, se sigue retrasando y llega una situación insostenible en la que dicen, bueno, vamos a hacer una rueda de prensa. Una rueda de prensa que se hace por Google Meet con algunos medios de comunicación y lo que ocurre en esta rueda de prensa, un juego que tenía que haber salido el 7 de junio, no ha salido. No se sabe cuándo va a salir el juego. Hay gente que ha dado dinero, hay gente que está reclamando precisamente que se le devuelva ese dinero y se le está devolviendo de una manera muy lenta cuando se le devuelve. Bueno. Pues nada, el encargado de todo esto, Héctor Prats, de este estudio, de Una Partida Más, convoca a los medios, hace este Google Meet, que por cierto lo tenéis grabado porque alguien lo ha subido a YouTube. Yo me lo he tragado entero, que ya he tenido valor. Para que veáis cómo... Yo es que jamás he visto una cosa así. O sea, parecía un episodio de The Office. Es que yo esto no lo he visto en la vida. Nada más empezar con todo el mundo... Esperad, no os puedo enseñar nada del juego porque la build se está compilando ahora mismo en directo. Así que bueno, mientras se compila, si me queréis hacer alguna pregunta, pues yo os la voy contestando, tal. Preguntas ridículas que yo digo, no me creo que estas personas sean periodistas. Lo digo con todo el cariño, como compañero de profesión. O sea, el servilismo de las personas que estaban ahí de la prensa. Preguntas como... ¿Habéis contactado con Michael Robinson? Spoiler, Michael Robinson está muerto, ¿vale? Quiero decir, si habéis contactado con él, decidme cómo, porque yo no lo sé. O preguntas como, ya pensando futuro, ¿habrá mods cuando salga el juego? Como, no va a salir el juego, si no estás viendo ni una imagen. ¿Os ha costado conseguir la licencia? Como, las preguntas que le estaban haciendo, digo, no me lo puedo creer lo que estoy escuchando. Bueno, después de esta retahíla de preguntas para hacer tiempo y unas contestaciones de lo más absurdas, enciende, o sea, pone el juego, le da al play y se cuelga. Primer bug. Qué raro, esto no, es que no me ha pasado nunca, es que ha sido ahora, no sé, voy a volver a darle. Venga, le da, pasa el primer menú, se vuelve a pillar. O hay cosas que no estaban bien puestas, o una base de datos que no funciona. La gente preguntando, bueno, ¿y el modo chapas? ¿Vamos a poder ver el modo chapas en directo? Que es cuando tú ves a los jugadores moviéndose. Y dice, no. Y dice el de la prensa, vale. Y ahora resulta que empiezan a hacerle preguntas y el propio Héctor Prats dice, no os oigo porque se me ha colgado el juego y solo escucho el audio del juego. Así que no me habléis porque no oigo absolutamente nada. Pero que sabed que funciona, ¿eh? Y coge la webcam que se está enfocando en la cara, gira la webcam para que veamos con su webcam lo que tiene en su pantalla. Yo de verdad lo digo, que es que ha sido historia de este país, historia del desarrollo español, pero no para bien. Nos lo podemos tomar a broma porque es una situación grotesca, surrealista, pero detrás hay un engaño, hay una falta de profesionalidad, hay medios vetados y además dicho por él. No, es que no hemos invitado a Marca porque ha hablado con ex trabajadores y no nos interesa. O un odio monumental a cierto youtuber, a Spinecar. Yo no tengo ni idea de quién es ni nada. Pero es como, no se pueden hacer las cosas de esta manera. Cuando hay dinero de por medio, cuando hay personas que han puesto, ya no solamente es inversión, sino se ha jugado con la idea de el traer al presente un juego con el que mucha gente se ha criado y vender humo. Entonces, esto es lo que yo he podido presenciar, pero os doy paso porque seguramente estáis más al tanto, sobre todo a Atreides, que entiendo que conocía ya PC Fútbol y el tema de todo esto, ¿no? Sí, sí que lo conocía. Y también he estado viendo algunos de los vídeos de Spinecar que ha estado... Bueno, a ver, Spinecar ha encontrado una beta con esto. Una beta abierta donde se ha tirado de cabeza y lo que pasa es que, claro, está el desastre que lo tenía todo. Porque no es que yo sea fan de ese youtuber, que la verdad parece un José María García de medio pelo. O sea, ha llevado allí a gente a entrevistarla y en lugar de entrevistarle ha puesto todas las palabras en la boca directamente para que le dijera, bueno, no mola mucho. Pero es que da igual, podría ser el diablo en persona y es que lo que no tiene ninguna forma de aguantarse es esto del PC Fútbol. Si es que esto se suponía que salía para el 30 de abril de 2024. No, de 2023, como salida definitiva. O sea, y sin embargo, aquí se ha ido al 17 de mayo, porque alcanzaron, después se ha ido al 7 de junio, después ya no tiene fecha, lo que tú has contado, y a mí lo que me pone de los nervios son muchas cosas, pero concretamente que este señor coja y diga que cómo va a pagar a alguien que está en Argentina un sueldo español si está en la Argentina. Por aquí se va a meter en un problema, porque eso es una, si es tal cual, es una estafa a la seguridad social y es una estafa, por supuesto, al trabajador. Porque resulta que si tú tienes una empresa radicada en España, que hace un trabajo además para España, tienes que atenerte a las leyes españolas. No puedes coger y decir, pues nada, pues como es de fuera, pues le estafo y le pago lo que sea. No, estás contratándolo. Si lo estás contratando, tienes que pagarle con respecto a lo que es España. Así que eso está, es una de las cosas que me pareció ya, que da un poco la imagen, eso, que puede que a lo mejor haya contratado el servicio de tal manera que no sé, pero ilegal veremos si eso no es, tiene mucha pinta. Amoral, desde luego, lo es. Pero más amoral es lo de que decía que el juego estaba terminado ya en diciembre del año pasado y que a estas alturas no haya ni fecha para que para cuándo va a salir, pero claro, ¿cómo va a dar fecha si está siendo un desastre que la propia demo? A ver, que todos hemos conocido el efecto demo, que al propio Bill Gates con el Windows 98 se le colgó en directo, pero ya. Hombre, han pasado 30 años. Pero Atreides, déjame claro, poner en contexto, lo que estamos viendo sí, ahora mismo en directo, que diré, uy Sergio, esto no son imágenes del juego, es como una imagen dentro de otra imagen. Es que no hay gameplays, es que no hay trailer. No se ha enseñado en ningún momento. Lo que estamos viendo es la retransmisión de esa rueda de prensa, por decirlo de alguna manera, que por cierto, lo apuntaban por el chat aquí Ferlox y lleva razón, que el juego no va a estar en Steam, en Early Access, en acceso anticipado, porque según él, las reglas de Steam es que en Early Access es cuando el juego está en desarrollo, pero todavía le queda mucho desarrollo. Ellos es que lo tienen tan avanzado que no van a poner, no pueden poner el Early Access. Fíjate lo avanzado, o sea, que estará, que no tiene ni gameplay. Pero esa es la última, que lo piensan sacar en Early Access, pero en su propia web. O sea, que por supuesto eso tranquiliza mucho más. ¿Dónde va a parar? Es que qué miedo. Bueno, y la web, como persona, ya, como persona que podría dedicarse a diseño web, es decir, que deja mucho que desear. Que eso es ese es el peor mal de todos, ¿eh? En plan, hay como muchas cosas por encima, pero antes me he echado un vistazo a la web y ha sido como, uff. Y la han cambiado, Ari, porque la primera web, cuando iba a ser el PC Fútbol 24, era todavía más amateur, o sea, daba muchísima vergüenza ajena. Fue verla en su momento y decir, uff, esto tiene muy mala pinta y es que tiene todavía peor. Pero bueno, lo más grave de todo no es eso, lo más grave de todo es que han cobrado dos veces por el juego. Primero por las reservas que hicieron en la web de PC Componentes. Reservas que no están devolviendo. Reservas que no están pudiendo devolver porque no hay dinero para devolverlas y no se sabe por dónde salen. Y Steam, al parecer, no lo tiene aprobado para ponerlo en su tienda, que eso es heavy. En plan, si Steam no te aprueba un juego con la cantidad de cosas que están pudiendo pasar el filtro de Steam a día de hoy, a mí me parece una muy mala señal. Es una señal muy parecida de una estafa, porque ellos han cogido y han ofrecido el juego a cambio, que lo compraran a cambio de que iba a salir en una fecha. Y no han sacado el juego en esa fecha y no les han devuelto el dinero. Se han quedado con el dinero y no están entregando el producto. Sí, entonces, pinta muy mal, muy similar a lo que se estafa a alguien, efectivamente. Sí, es que es una estafa de manual, o sea. Entonces, bueno, en este momento lo es. Si sale, lo veremos. Pero lo peor de todo es que a estas alturas no podemos hablar de que el juego es bueno, es malo o es regular o ni siquiera es. Y ese es el problema, que es que la gente que ha confiado en esta gente, en estos desarrolladores, está completamente sin saber qué va a pasar. Pero Atreides, pero si en preguntas frecuentes de su web le proponen ellos mismos, ¿puedo jugar en línea con amigos? La respuesta, en PC Fútbol 8 no se podrá jugar en línea. Para PC Fútbol 9, 9, en diciembre, en diciembre de 2025, tendremos la posibilidad de jugar con amigos. O sea, ¿que piensas seguir con, ya con bueno, el siguiente? Wow. Ah, bueno, otra cosa, hablando de cosas un tanto, y que puede que no sea ilegal, pero bastante inmoral, es que el juego no tiene licencias. Es decir, estos son todo, he inventado los jugadores, he inventado los clubes, he inventado todo. Pero, pues no quieren perder a la gente que se compra otros simuladores que sí que han pagado las licencias para tener a los jugadores, a los equipos y poder coger y que tú tengas en tu equipo a Bellingham y a quien quieras, pues lo que han hecho es que seguro puedes coger y editarlo todo. Y entonces ya tienes ahí donde puedes meter los clubes, los jugadores, los estadios, todo. Pero no pagan, pero sí tienes esa posibilidad. Ya digo, no creo que sea ilegal porque esto se lleva haciendo en el FX Football, que sacaron los de FX, pues Interactive, pues también lo hacían. Y el Pro Evolution Soccer lleva haciéndolo toda la vida de Dios. Por lo mismo, por no pagar las licencias y que tú te pudieras poner a tu Real Madrid, aunque no hubieras pagado por el Real Madrid, o a tu Barcelona, o a tu Manchester, o a tu Bayern. Pues estos también hacen esa. O sea, por ahí va la catadura moral del tío. Estafando a los trabajadores, no pagando, o sea, no sacando el juego, no devolviendo el dinero y además no pagando las licencias. No, y todo de bien, hecho, ¿no? A Spinecard, que es la persona que está intentando cubrir todo eso y dar como una explicación de todo lo que está sucediendo, están intentando hackearle y tirar los canales abajo para que no queden pruebas de lo mal que está esto. Sí, da igual. Como decía, no le va a servir de nada, porque si, como decía Sergio, había periódicos como Marca, que yo he seguido en buena parte por el Marca lo que iba diciendo, y lo han baneado, porque resulta que es que normalmente era contabas cosas de forma muy transparente, pero sin meter mucho el dedo en la llaga, hasta que, claro, a la tercera vez seguida que les cambiaron la cuando iba a ser la rueda de prensa, en la segunda ya estábamos quedando, en la tercera el redactor estaba ya se quejó de todo. ¿Y qué hicieron? Banearle, como pueden decir eso. Había así varios medios baneados, sí, porque evidentemente cuando estás en una situación en la que vas a hacer un ridículo y lo sabes, no puedes permitirte invitar a medios serios que te vayan a hacer preguntas de verdad. O sea, es que no pueden. Lo malo es que ha sido tal desastre, Ari, que si tú coges y miras ahora las webs que han hablado sobre la rueda de prensa de PC Fútbol 8, aun las que intentan ser más ligeras, es que no pueden decir, han hecho una lista de errores, fallos, metidas de patas. Pero aún así, es que ha sido un efecto Streisand manual, en plan, vamos a intentar que esto haga el menor ruido posible y se les está yendo de las manos. Y el hecho de tener la cara de decir, no tenemos fecha, pero la semana que viene no os puedo decir cuándo, es como, qué poca seriedad, de verdad. Claro, lo de la build, lo de la build compilada en directo, que el juego, cuando esté la build terminada, te lo van a mandar por correo. O sea, yo pregunto, ¿de verdad vosotros abriríais un archivo de esta gente? Porque yo en mi ordenador yo no lo abro, vamos. Es que no lo llevo. Os voy a leer un tweet que me encontré el otro día, que me pareció como súper heavy, pero tampoco creo que sea mentira, que decía algo así como, por favor, si realmente a alguien le llega por correo un ejecutable de PC Fútbol la semana que viene, por favor, no lo abráis bajo ningún concepto, porque hay una probabilidad nada pequeña, estoy leyendo literal, de que os tengan testeando el juego gratis mientras vuestro ordenador mina bitcoins a nombre de Héctor Prats para financiar el final del juego. Y eso sería lo menos que te puede pasar. Pero y es eso que sería lo menos. Además, otra cosa, porque esta prensa, que yo no sé quiénes son esas personas, con todo mi respeto, que estaban allí haciendo unas preguntas ridículas. Yo no sé si son familiares, si son amigos, porque es que le tenían, no sé si como miedo, si como una especie de pleitesía de no voy a preguntar nada, no sea que se enfade, ¿sabes? Sí, entendemos que claro, has tenido neumonía y no has podido hacer la rueda de prensa, no sé qué. Parece que nada más que está él solo, es que de verdad. Bueno, pues alguien le preguntó, bueno, ¿y hay alguna medida antipiratería o alguna manera? Y la respuesta es, sí, lo que vamos a hacer es que te tengas que loguear para acceder al juego. Es decir, de alguna manera se entiende que hay como un online permanente, porque tienes que loguear. Pero claro, es que yo, para empezar, no me creo nada, porque creo que estos son como ideas en su cabeza de lo que a él le gustaría que fuera el juego. Pero yo no me creo que haya juego. Pero que no. es que al juego le queda un año de desarrollo como mínimo, como mínimo. Y ya no solo de desarrollo, sino de un testeo exhaustivo, porque he visto, en plan, me he metido a leer cositas sobre la base de datos, está rota, que no funciona, y efectivamente está rota por todas partes, pero, en plan, es que ya no solo eso, sino que no está bien construida esa base de datos. Los datos que tiene dentro no están bien. En plan, Ari, que esa no es la base de datos. Lo mejor de todo es que la base de datos que sacaron no es la real, es la que tenían antes porque la otra es más completa. Porque luego la utilizaron, eso, en plan, eso lo dijo dentro de la propia rueda de prensa. Estamos utilizando la base de datos antigua porque es que la otra tal no la tenemos funcional, así que es como, Dios mío, qué desastre, es que no me puedo... No, te juro por Dios que, de verdad, es que yo, si tuviera un poco de dignidad, yo abandonaría... en plan, me bajo del barco antes de hacer semejante ridículo delante de todo el país. Porque además, si fuese rollo un juego al que nadie le está prestando atención, tal, pero es que es una franquicia conocida, en plan, es un juego que va a llamar la atención, para lo bueno y para lo malo. El PC Fútbol es históricamente el juego más vendido en España. Claro, a eso te voy. A eso te voy, en plan, estás jugando con una franquicia que es histórica para nuestro país. Claro, porque si haces esta barbaridad con la Abadía del Crimen, por ejemplo... Nos va a importar a cuatro gatos que conocemos que es la Abadía del Crimen, pero la mayoría de la gente da igual, pero el PC Fútbol, estamos hablando del, seguro, eso, el juego más exitoso de la historia en España. No es moco de pavo, pero bueno, de todas formas, hablando de esto, del trato con los desarrolladores, estuvieron entrevistando precisamente Spincar a un desarrollador y en serio, bueno, les ha llamado vagos, les ha llamado de todos, los ha tratado como el culo. O sea, ha sido Atreides, un trato que no, terrible. Que según él no grita porque es budista. Él no, es budista. No, espérate. Él no, no trata mal a nadie. Y el periodista es satánico. Y el periodista era satánico. Que claro, aquello pero, parecía episodio de The Office. Es que yo lo describí ayer cuando estuve haciendo lo del todo el tema de las pizzas y tal. Lo mencioné, en plan, alguien se ha enterado de lo que ha pasado en PC Fútbol y me dijeron, no, tal, no sé qué. Y yo le dije, o lo resumo muy rápido, un capítulo de The Office. Es que así de verdad, te lo juro. No hay mejor manera de describirlo. Es que es tal cual, es increíble. Es que es un cuadro. No hay forma de entenderlo. No hay forma de entenderlo, ya te digo, porque además es que si intentas estafar a alguien, hazlo un poquito mejor, que está siendo un puñetero desastre. Es que te van a pillar por 100.000 cosas. Lo peor de todo es que a lo mejor no es estafa, sino que realmente lo ha hecho todo francamente mal, desde un punto de vista de con esto me forro, exploto todo lo que pueda a los trabajadores que los contrato fuera, lo voy a vender, que esto que se va a vender de PM y me hago de oro. Y claro, pero ahora... Más, pero luego, ¿qué? ¿Cuándo claro, pasa esto? Esto es como una serie de errores que se han ido con cada, alargando, ¿vale? Pero a lo mejor en un pasado podían haber dicho, mira, esto no va a salir, no está funcionando. Ahora mismo ya no. Ahora mismo tienen como dos salidas. O sacan esto la semana que viene o cuando ocurra, porque a lo mejor ahora resulta que es que el ordenador no la funciona. La semana que viene no. Vale, o lo sacan en un estado lamentable, o ¿qué pueden hacer? Es que... Te quiero decir, ya hay un compromiso adquirido. Seguir alargándolo hasta el infinito. Madre mía. De verdad, o sea, es que... De verdad. No, pero es que la salida... Además, es que todavía no he terminado de entender bien la explicación de no lo vamos a poner en Early Access en Steam, pero lo vamos a poner en nuestro propio servidor. Y ya, lo de y vamos a mandarnos por correo el ejecutable. En serio, es que es lo menos seguro y lo más... Es que te puede coger y mandar cualquier cosa por correo electrónico que no sean ellos, como si fueran ellos. Eso por un lado. Por otro lado, que tenga cualquier cosa, porque estoy convencido que utiliza antivirus gratuitos en su oficina seguro a este paso. Y de verdad, es que no pueden coger y estar tomando el pelo así a la gente. Es una vergüenza. Haz un early access si lo tienes que hacer porque te has dado cuenta, mira, esto no ha salido como esperábamos, retomamos, lo hacemos así, se devuelve el dinero, nos ponemos de esta manera. Se puede hacer bien, pero claro, porque además, dice, me estoy quedando sin dinero. Me cuesta mucho entender que no vaya a tener un aporte de bancos para poder tener dinero cuando estás hablando de un juego que se vende muy bien, si sale bien. Que claro, todos es que el FX Fútbol se vendió muy bien y no el PC Fútbol, y como este tampoco tenía licencias. Entonces, se puede hacer bien y puede ser esto. Entonces, ¿todo esto de qué va? De coger y decir, pues con lo que he hecho intento llevarme lo que pueda. Pues es que va a quedar muy ratero, porque ¿cuánto se va a llevar? Porque sí que está devolviendo algún dinero a otros, ¿no? Es que no sé, a mí todo esto me parece un desastre y de proporciones, vamos, épicas, y además que ni siquiera está bien hecho para, digamos, robar si hubiera buscado eso. Ya, bueno, yo no sé si Américo o Jonah queréis aportar a este tema. A mí es que todo me huele a cripto, bro. Entonces me da un, sí, un parazo. Confirmo. Sí, sí, o sea, todo es. Todo huele, ¿no? Tiene ese feeling de. Me estás intentando vender algo que no acaba de ir bien. Viene ya dos a hacer burpees. No sé, todo muy turbio. Yo aporto una mención al meme de lo siento, profe, no lo hicimos. Ya está, es lo único que. Plan, el perro se comió mis deberes. Es que es así tal cual, te lo juro. Ojalá esa sea la excusa por la cual, en plan, el perro le dio un zarpazo a la pantalla, la base de datos se murió. Oye, y nos faltaba una cosa. Faltaba una cosa. La inteligencia artificial. ¿Qué ¿Por qué no iba a estar tan bien? ¿También pues está? También ha usado todas las versiones en distintos idiomas. ¿No? Sí, señor. ¡Ole, ole, fantástico! Sí, yo sabía que me olvidaba de algo. En fin. Pues eso. Bueno, la semana que viene seguiremos hablando de PC Fútbol, quién sabe. La semana que viene saldrá el juego, quién sabe. Ojalá sí. Bien clave, ¿eh? Sí, yo una porra. Ojalá. Pero me apunto el que no sale la semana que viene. Ya. Yeah. Por si. Posiblemente. La semana que viene lo que hay es fecha, gente, para el noviembre de 2025. Claro. Un par de días antes de que salga. Que ha habido proyectos de informática, de diseño web y de. O sea, proyectos que ya son de tercero de carrera, que ya se supone que tienes cierta experiencia, que combinan diseño web, una base de datos corriendo y funcionando bien, con todo el esquema, tanto de backend, que es el código en sí, con el frontend, que es lo que ves tú. Hay proyectos que lucen mucho mejor que PC Fútbol 8. Es que vamos a. Yo también quiero decir. Tiene lo que ha pagado. Y quiero decir también otra cosa. Una cosa es el juego, porque donde no hay juego, pues no hay juego, ¿vale? Y otra cosa es este intento de rueda de prensa. Yo de verdad desde aquí voy a lanzar una petición. Si alguien está haciendo videojuegos ahora mismo, ¿vale? Un equipo pequeñito, por favor, si tenéis que gastar dinero en algo, contratad a alguien que sepa de comunicación. Que sé que es lo típico que siempre se deja para el final. Es lo típico que cuando tú montas un grupo de música, el cantante, el cantante puede ser cualquiera, el propio guitarrista puede cantar. No, todo es importante, todas las piezas son importantes. El de comunicación existe por algo. El que te está picando código no te puede hacer la comunicación porque pasan cosas así. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Aprovecho para decir que busco trabajo de community manager o marketing y que efectivamente es algo que se debe considerar. No, pero ahí no, Desde la misma. No. En una partida más, no. Ya me voy a meter a una partida más. Pero de verdad, o sea, por favor. Y además es una cosa que en eventos y en game jams, en cosas así, es algo que siempre digo, en plan, el marketing tiene que ser algo, al igual que la música, que es otro de los eternos olvidados, se tiene que pensar en ello desde su concepción. Tú puedes tener el mejor juego del mundo, que si no hay nadie que conozca tu juego es como si no existiera. Y da igual, iba a caer en el olvido, sobre todo con los tiempos y la industria que tenemos ahora. Así que, por favor, contratadme y dos, no olvidéis lo importante que es que alguien gestione las comunicaciones y que las que gestione bien, que no sea un faltoso y un borde, porque anda que no habremos visto ejemplos de CMs que no hacen su trabajo o los CEOs que de repente hacen de CM porque la han cagado y de repente tienen como mucho pufo que solucionar. Así que eso, contrátenme. Muy bien. Bueno, y que las pantallitas estas que enseñaban, también alguien de diseño no estaría mal, ¿eh? También. No, sí, falta por todas partes. Ya que está contratando gente, por favor, que alguien le meta mano ahí al diseño. Sí. Bueno. Y lo siento mucho por los pobres trabajadores que tengan que vivir esto, esta debacle, y lo que se van a tener que comer ahora y lo que se van a tener que comer después. En plan, yo lo siento mucho por ellos, sinceramente. Espero que pronto puedan salir y vivir una vida mejor, que toquen césped, que les dé el aire y que no se vuelvan a acercar a un proyecto así nunca más. Pues mira, si os parece, vamos a pasar de humo a oscuridad. Porque Nintendo también está jugando al despiste. En este caso ha subido un teaser de un juego que parece que se llama Emio, un juego de terror, y simplemente lo único que vemos es a una figura con una gabardina, con una bolsa de papel en la cabeza y un texto en japonés que pone hombre que sonríe. No se sabe nada más. Nintendo es más rara que un piojo verde, como se suele decir por aquí. Y esto es lo único que tenemos. Hay muchas especulaciones. Se habla de una nueva IP de terror, de algún tipo de campaña de marketing de un juego independiente. Solo tenemos un vídeo de 15 segundos, pero que han sido suficientes para que la gente se vuelva absolutamente loca. Claro, esto lo podía haber sacado en el Nintendo Direct. No lo ha hecho. Lo han sacado de esta manera, a través de Twitter, con un vídeo, ya te digo, muy cortito. Pero no sé si os invita un poco a pensar más allá o qué os evoca este vídeo tan corto. A mí lo que me parece es que se puede ir demasiado de la tónica general de un direct y por eso lo han querido separar. No, porque el direct siempre suele ser algo muy amistoso, muy familia, muy algo para que puedas ver con tus hijos, algo que puedas ver. Y esto como que se va un poco, ¿no? Me parece curioso, me parece increíble que Nintendo ahora de golpe nos vaya a sorprender con algo así. Eso, o sacan un videojuego de terror, o sacan una canción nueva los de Ellen Fao. ¿Os acordáis del señor de la caja en la cabeza? Sí. Eso es de viejo ya, igual. Vosotros no sabéis ni quién son Ellen Fao. Oye, que tan pequeña no soy, vamos a ver, un respeto. Joder, a mí me parece que exactamente lo que decías en tu Guacamaro. Sí, yo no. Ahí, bueno, sí, los dos. Está bien. Que es... Se habla mucho de, guau, ¿por qué no lo habrán puesto en el direct? Y a lo mejor es simplemente por eso, ¿no? Porque es un cambio de tono tan drástico que a lo mejor no encaja y habría roto como el ritmo y la gente solamente se habría quedado con el direct con el man de la bolsa de papel en la cabeza. Y pues a Nintendo, evidentemente, le interesa hablar de Zelda y del Mario and Luigi no sé qué movidas y de estas cositas. Eso no quita que haya mucho que decir de este juego. Por un lado, de primeras se asoció bastante con el Bloober Team, que bueno, Bloober Team, The Medium, el remake de Silent Hill 2, me parece más o menos es un estudio medio, medio conocido ya. Hace un tiempo esta gente hizo como una especie de comunicado en el que comentaban un tal Project M, que decían que estaban desarrollando en colaboración con Nintendo. Y entonces ha habido como bastante gente que lo ha asociado como por aquí. Pero como a los pocos días, resulta ser que algunos insiders han como desmentido esta información, que de nuevo eran rumores solamente. Y entonces ahora mismo lo único que se sabe, digamos, confirmado es que, no sé si fue en Australia o en Austria o en algún sitio, que tienen una de estas calificaciones por edad que es diferente al PEGI, se filtró la que iba a tener y basándonos en los detalles que implica como esta clasificación, lo que nos dice básicamente es que el juego va a tener, y leo textualmente, fuertes temas, violencia, crueldad, referencias al suicidio y abuso doméstico. Maravilloso. Vaya, vaya, vaya. Madre mía, mi juego favorito. ¿Está confirmado que es de Nintendo? ¿De Nintendo Nintendo? No, no creo. Yo creo que distribuye. Diría que no, claro. Creo yo, porque es que desde 2012 que sacó Eternal Darkness, yo creo que no ha sacado ningún juego de terror. Va a ver, los Luigi's Mansion, eso es lo que Nintendo llama terror, pues genial, eso lo juego yo, pero... no, sí, pero esto se aleja mucho de lo que estamos acostumbrados a ver por parte de Nintendo. Por eso. El Mario Strikers sí que es un juego de terror, chaval, más malo. Pero no sé, es curioso, claro, sí. Por eso, porque es verdad, puede ser que no entrase dentro del formato del Nintendo Direct, pero estamos en un momento en el que parece como que Switch tiene que darlo todo ya, porque esto ya se acaba, la fiesta termina, lo sabemos todos, ahora viene Switch 2, intuimos que si este anuncio, este teaser se lanza ahora es porque este juego sí que va a seguir siendo para la Switch 1 y en ese sentido no sabemos nada más, no sé, a mí me produce mucha incertidumbre el nombre también Emio. ¿Emio qué es? ¿Podría ser algún tipo de anagrama, darle la vuelta y que te salga algo? Pero es que con Emio tampoco tiene tantas letras, no se puede hacer mucho, ¿no? Mieo, te puede salir Mieo. Emio es como... Tengo Mieo. Tengo Mieo. Ay, lo siento. No, os iba a decir que Emio es esta cosa que has dicho tú, Sergio, de que es como hombre sonriente o algo así. Creo que es como una manera de acortar eso mismo en japonés o algo así. Leí, es que estaba como antes mirando el código fuente de la web a la que lleva el link. Cuidado con las hiperfijaciones, no os metáis ahí, pero está como bastante rato esta tarde, ya digo, como investigando. Evidentemente no hay nada en el Reddit, solamente se dice eso, se desmiente lo del Bloober Team y se habla un poco también de algunas cosas que se pueden estar en el código fuente, pero de una manera como muy liviana. Y lo que sí saca un claro es eso, que Mio viene a hacer referencia al mensaje este que aparece en japonés al final del teaser, que es lo que tú decías, que significa como hombre sonriente. Uh-huh, sí, vale. A mí lo de miedo me gustaba, pero bueno. Miedo, claro. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Ay, bueno, pues ya está. Pues iremos viendo a lo largo del verano cuando Nintendo o la persona que está detrás de esto lo decida, porque yo ya veo algo así. Y es verdad que después de hablar de PC Fútbol, la referencia es Abandoned. ¿Os acordáis de Abandoned? Madre mía, ¿eh? Aquello sí que quedó abandonado, aquel juego que se decía sí, que era sí. De Kojima, pobre Kojima. Tiene mucho juego. Sí. Pobre sí, Kojima. Sí, porque con inteligencia artificial podías sacar como la cara en realidad era la de Kojima, del tío que salía. Todavía me acuerdo de eso. Y había gente que lo defendía. Fue muy divertido. Fue muy divertido menos si te lo habías comprado, claro. Claro, que por cierto, y ya terminamos, pero dejad que diga que hoy Kojima ha subido... Hoy estaba en Instagram Kojima. Yo no sé, estaba muy aburrido en su casa. Se ha puesto a subir un montón de cosas. Y entre lo que ha subido una foto de Kojima con Timothy Chalamet. Entonces, okay. ¿Se vienen cositas? Yo te diría que se vienen cositas. Estamos viendo sí, en pantalla. Claro sí. Yo tengo una pregunta, Sergio. Entonces, ¿Kojima y Chalamet es top tier o no te motiva? Hombre, muchísimo. Muchísimo. Hombre. Yo creo que puede ser. Además, es que a Kojima le pega. Quiero decir, ahora mismo Timothy Chalamet es el niño bonito de Hollywood, está con Dune dándolo todo, ha estado en Wonka, como en grandes superproducciones. Y Kojima, que es amante del cine por antonomasia, yo creo que aquí hay una alianza que puede salir muy bien. Que por cierto, Timothy Chalamet que tiene un pasado como Xboxer, porque él tenía un canal de YouTube donde personalizaba mandos de Xbox. Hostia, esto no... Timothy Chalamet con 15 años, ¿eh? Y se le escucha con vocecita, hello everyone, así. Oye, yo tengo una segunda pregunta. ¿Habrán planos del culo de Chalamet? No lo sé, ya lo veremos. Yo tampoco, pero ojalá. por pedir. Yo no estábamos descartando ni positivo ni negativo. Yo solo preguntaba por los planos, cada uno que opine lo que quiera. A ver, planos de culos va a haber. Ahora, seguro. Que sean de Chalamet, no lo creo. Yo leí un comentario en Instagram diciendo seguro que a él no le ha escaneado los pies. Como al Asidux y a todas estas. Por lo que sea, por lo que sea. No, pero yo a Kojima le veo de otro perfil. No sé. Se confirma que Chalamet respira por la piel. O sea, entonces Kojima es fife, ¿o no? No, lo que es Kojima es otra cosa, pero Japón es Japón. Bueno, cambiemos de tema, venga. Sí, bueno. Pues ya está, venga, vamos entonces a cerrar el programa de hoy, que hay que prepararse para la final de la Eurocopa de esta noche. Y con este temazo nos despedimos. Américo, espero que te lo hayas pasado muy bien aquí en nuestra casa, en el Express. Hombre, de maravilla. Encantado de volver cuando me invitéis. Pues perfecto, habrá que repetir para hablar del mío o de lo que sea. Del mío, está claro. Bueno, pues lo mismo, Jonah, que me alegró muchísimo, sobre todo esa noticia que nosotros ya conocíamos, pero que también que la conozca todo el mundo, de los que están aquí, porque sé que por Twitter también lo pusiste, que vas a ser papá de nuevo y que vayan genial esos torneos del Tekken. Y ya sabes, a ver si te vienes más a menudo por aquí, que sé que va a estar difícil. No, ha sido... La verdad es que junio fue un mes complicado, ahora lo estoy estabilizando un poco e intentaré venir más a menudo, que ya toca. Que os tenía un poco abandonados, la verdad es que he sido bastante mala persona. Ah, hombre, no pasa nada. Y lo mismo, Atreides, nos vamos. Yo prometí que hoy acabábamos a tiempo y hemos acabado sí, a tiempo. Sí, sí, sí. Da tiempo de prepararlo todo, de ponerse el aspecto. Lo tengo altarcito y todo montado, ¿eh? Bueno, altar, bandera, el reloj de la selección, de cuando andamos el mundial, gorra, de todo. O sea, tengo una pinta que no me dejaréis entrar, para que lo sepa. Nada, yo de verdad, la gente, es que yo no sé si vamos a ganar. Si hemos llegado a la final, ya se gana. Te quiero decir, ya llega hasta y aquí y no gana. Si se pierde, no pasa nada. No pasa nada. Hablemoslo con calma, que esto al final es fútbol, es un juego, no pasa nada. Que la gente no se deprima, no lo pase mal. Si ganamos, pues genial, somos infinitamente mejores que los ingleses y no, deberían besar donde pisamos. Y si perdemos, pues han tenido suerte, ya está, claro. No pasa nada. Muy bien, buena filosofía. Y lo mismo, Ari, que te dicen por aquí. Hoy estaba un poco como en la ruta del bacalao con las gafas. No, pero esto es parte de la performance. Es parte del lore. O sea, yo creo que lo hice el año pasado, un día, de repente, que me empecé a poner cosas en la cabeza para acabar el programa, en plan, cosas que tenía cerca. y un día me puse las gafas, me moló muchísimo y a partir de ahí todos los cierres de programa, todos y cada uno de ellos, lo cierro con las gafas puestas. Que sí que luzco un poco sí. Ruta del Bacalao, chavalita que se va a las rabes, pues sí, evidentemente sí. Pero bueno, oye, yo me lo paso muy bien. Pero el próximo día nos tenemos que poner todos las gafas de sol. Por favor, a ver si me acuerdo y me traigo yo también las mías. Y sobre todo porque hago de Moguri Supremo de nuestro maravilloso Patreon. Que ¡toma! Es algo que habría que mencionar. Eso, eso. Cuando tú te metes en Patreon, ¿vale? patreon.com/elbatallonpluto, te salen como dos tiers, ¿no? Y es verdad que Moguri Supremo sale un Moguri con unas gafas de sol que dice, es Sari. Ya está, bueno, pues lo dejamos aquí. Yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.